Uno de los objetivos de la caravana es sacar un producto de todas las luchas que se están haciendo, de todas las movilizaciones, de todos los esfuerzos, de todo el desvelo, de toda esa entrega física a unas rutas de muchas distancias, donde se recorrieron 30 estados de la República. Para ello, para el día de mañana, se van a establecer unas mesas de trabajo para poder consensar el documento político y tener todos los agregados enriquecidos con todas las propuestas y cada una de las demandas y planteamientos de las situaciones de injusticia y despojo que se dieron en cada una de las 80 localidades, ciudades, pueblos, comunidades que se visitaron. Para ello, estamos convocando para mañana el día, las 8 de la mañana a 12 del mediodía, integrar 4 mesas temáticas del trabajo, la vida, el agua y el territorio, para poder consensar ese documento y poder plantearlo el día de mañana en el Zócalo. También es necesario que mañana se consense la convención que tentativamente se pretende programar para el mes de junio, la convención donde se relanzará el nuevo plan de Ayala. El día de ayer se tuvo una reunión en Ayala, Nayala Morelos, donde se acordó lanzar esta convocatoria con la finalidad de realizar una convención en un término máximo de 40 días para poder recoger todas las inquietudes. Tenemos que convencernos, hermanos y hermanas, que la lucha debemos ir avanzando. El gobierno ha sabido administrar nuestra inquietud, nuestro coraje, nuestra indignidad, cuando han dejado a muchos hermanos. Ahí tenemos muy claramente la desaparición de los 43 hermanos de Ayotzinapa, quienes también no son el elemento de consigna para que se aclare esta situación. El día de mañana, las reuniones de la mesa de trabajo empezarán a las 8 de la mañana, terminarán a las 12. Habrá una conferencia de prensa a esa hora, a las 11 del mediodía. A las 12 del mediodía tendremos un pequeño acto para darlo a conocer y posteriormente el alimento necesario para poder partir rumbo al Zócalo a las 2 de la tarde. Los invitamos para mañana concretar los trabajos últimos de esta caravana. Y sí, hacemos un llamado muy sentido. Hace un momento se mencionaba la palabra fe, la palabra lucha. Lo que nos anima a estar aquí, compañeros, y a iniciar tareas y luchas de este tipo es que tenemos siempre la esperanza de estar unidos, siempre la esperanza de ir caminando juntos, de ir tejiendo juntos el camino y la dirección de nuestra lucha, con el único y firme objetivo de construir un futuro mejor para cada uno de ustedes que están entregados a la lucha y para los que no están participando, para los hijos de los que vienen y para las futuras generaciones. Si no tuviéramos la fe de que en un momento dado podamos conseguir lograr la unidad, pues nadie estuviera luchando, compañeros. Yo creo que las condiciones están dadas. Lo único que esperamos y que debemos de hacer es ponernos de acuerdo. Nadie, por más fuerza política que se diga que se tiene, nadie que diga que tiene mucha presencia mediática, nadie que diga que tiene muchos contactos en el extranjero, nadie va a ganar la lucha solo, compañeros. Esto lo único que lo puede lograr es la unidad, el convencimiento de cada uno de nosotros, cada una de las organizaciones, cada uno de los colectivos, cada uno de los pueblos, cada uno de los sindicatos, cada uno de los pobres de la ciudad y del campo, cada uno de las organizaciones campesinas y comunitarias y cada uno de los pueblos indígenas, compañeros. Lo único que nos resta es agradecerle la atención y para mañana vernos aquí. Muchísimas gracias.